Recorriendo el camino empezado en otro sermón sobre las partes de la misa, nos habíamos quedado en el comienzo de la liturgia de la palabra. La misa no solo es un banquete del cuerpo de Cristo, sino que también es un banquete espiritual donde se nos da la palabra de Dios. Ya solo por eso valdría la pena, porque aunque uno puede leer la Biblia por su cuenta en su casa, sin embargo, la palabra de Dios en la liturgia, con la comunidad reunida en un acto de adoración a Dios, resuena de un modo especial, resuena de un modo litúrgico, como un acto de culto a ese Dios que se nos ha revelado. Así que lo ideal es leer cada uno la palabra de Dios privadamente, pero también escucharla de este otro modo. La palabra de Dios, los domingos se nos ofrece en una primera lectura del Antiguo Testamento, un salmo y una del Nuevo Testamento antes del Evangelio. De manera que se vea muy bien la progresión desde el comienzo de la revelación hasta la culminación de la revelación. Fijaos que es una lectura en la que debemos concentrarnos, en la que debemos no simplemente decir, pues voy a escucharla y ya está, sino concentrarnos, tratar de que el Señor nos hable. Y eso, el beneficio que se logra escuchando la palabra de Dios es una gracia. Tan es así que hubo un santo, antes de ser santo, que entró a una iglesia y en esos momentos oyó que se leía la palabra de Dios. Oyó un versículo y ese versículo le cambió toda la vida. Es siempre una gracia. Y en el templo de Dios, realmente, pues, Dios es más proclive a dar gracias porque allí está su presencia. Uno puede leer la palabra de Dios en cualquier lado y allí actuará esa palabra que es viva. Pero si se lee en la iglesia, se lee en la presencia de la divinidad que hay entre estas paredes. Y si encima se lee de un modo comunitario, con todo el pueblo de Dios, pues todavía más fácil es recibir esa gracia del Señor. Pero hay que concentrarse. En el Salmo, fijaos, los salmos, los 150 salmos, son una parte muy pequeña de la Biblia. Sin embargo, se leen en todas las misas. Es una tradición antiquísima. Y lo mismo en la liturgia de la palabra. En el breviario de los sacerdotes. ¿Por qué se da tanta importancia a los salmos? Pues allí hay una especial providencia de Dios que ya los compuso sabiendo que iban a ser usados como el instrumento, el medio a través del cual Él hablaría a su pueblo y su pueblo elevaría oraciones a Él. Porque si leéis los salmos, pues, por ejemplo, el que hemos leído hoy, pues comienza diciendo, yo mismo he establecido a mi rey en Sion mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pues es Dios Padre hablando a su Hijo. Y después continúa el salmo. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones. Sigue hablando Dios Padre a su Hijo. Pero ante nosotros. Sin embargo, en el de mañana dice, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Es el Espíritu de Dios que nos invita a nosotros a que cantemos ese cántico al Señor. Mientras que en el siguiente que aparece, pues puede ser, por ejemplo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre de la gloria. Pues ese salmo es el hombre que ora al Señor con las palabras de Dios. Y la suma de todos los salmos, los 150, conforma la oración de la Iglesia, con todo lo que le tiene que decir a Dios. Glorificación, petición de perdón, petición de cosas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. con todos sus matices y detalles. Después de la segunda lectura los domingos, viene el Aleluya, un canto de alegría, Aleluya, y un pequeño versículo de la palabra de Dios. Y ya entonces comienza el Evangelio, que se anuncia solemnemente, lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¿Y para qué se dice esto? Para que todos nosotros seamos muy conscientes de lo importante que es eso, e incluso nos ponemos en pie como signo de veneración. Es uno de los momentos en que nos ponemos en pie en la misa, para, como señal de respeto. E incluso la palabra de Dios es algo tan sagrado que antes de que el sacerdote lea el Evangelio, nos signamos primero la frente para que así la palabra de Dios penetre en nuestra mente, el signo del Salvador en nuestra mente, en nuestra inteligencia. Después, en nuestra boca, para que le alabemos. Y después, en nuestro corazón, para que le amemos. Si os fijáis, las tres cosas conjuntamente es lo que hacen que nosotros cambiemos y alabemos al Señor. En el momento del Evangelio es persignarse, no signarse. Cuando uno se signa, la señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, se dan unos saltos. Mientras que cuando uno se persigna, el dedo recorre la superficie de la piel. Es una pequeña diferencia litúrgica que tiene su sentido teológico, porque cuando hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, allí simplemente estamos señalando todo el cuerpo con el signo de Jesús. Mientras que cuando nos persignamos con las tres cruces, es algo más profundo, es algo más que lo hacemos con más detención, por eso incluso lo hacemos tres veces. Y lo mismo que cuando se consagra un altar, también se hace la señal de la cruz de esta manera, persignando. Cuando se consagran las cosas sagradas con el óleo santo, se persignan. Así también nosotros nos persignamos cada día que escuchamos el Evangelio en la misa. E incluso el sacerdote, fijaos, antes de nada, al decir lectura del Santo Evangelio, antes persigna el libro, en cualquiera de las partes del libro, pero lo persigna. ¿Por qué? Si ya es algo sagrado, no lo va a hacer más sagrado. Pues lo persigna para que ese alimento espiritual, es como pedirle a Dios que ese alimento espiritual produzca su efecto en uno mismo. No va a ser más sagrado, ya tiene la máxima sacralidad que puede tener la palabra de Dios. Pero esa bendición es pedirle a Dios: Padre, bendice este alimento para que produzca su efecto en mí. Fijaos que lo volverá a hacer el sacerdote después sobre el altar, ya no con la palabra de Dios, sino con el pan. ¿Por qué? Pues para lo mismo, para decir: Señor, este pan que se va a convertir en el cuerpo de Cristo, que produzca su efecto en mí. Y se le señala con ese signo. Esa es la razón. Bien, y después del Evangelio viene la homilía. La homilía no tiene realmente el sermón. El sermón no tiene por qué ser una homilía de lo leído. El sermón es un alimento también para el alma. Y el sacerdote puede hablar de aquello que crea que es lo más conveniente. Si el Evangelio ha tratado de un tema, pero el pastor ve que ese día hay que tratar, pues, la confesión, pues no tiene por qué coger un versículo así que le salga al paso para tratar el tema. Directamente puede decir: hoy quiero hablaros de la confesión. Tratar el tema que él considera que debe tratar. La homilía es, el sermón es un alimento aparte, que por supuesto no va a ser tan bueno como el de la palabra de Dios, pero Si uno escucha las homilías diciendo Dios me va a hablar a través de esta homilía, Dios habla, aunque el sermón sea muy malo. Eso es seguro. Por malo que sea el sermón, si uno dice Dios me va a hablar ahora, Señor, aquí está tu siervo, escuchándote a ti, no a este hombre, pues Dios hablará a esa persona. Y Dios, a través de todos los sermones que se dicen en el mundo, cada día, cada año, en tantísimos continentes, miles y miles de sermones, es la voz de Dios hablando a su pueblo. Aunque en concreto en algún sermón puede haber algún error incluso, y puede haber malos sermones, por supuesto, pero a coro es la voz de Dios hablando a su pueblo elegido. Pues nada, seguiremos en otro sermón ya con la liturgia eucarística de la misa.